apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Les recordamos que a partir de ahora finaliza el espacio de protección al adulto. Recordamos a los padres, madres, tutores o encargados escuchar este programa acompañados por niños. Programa de clasificación doble A, apto para todo público, especialmente dirigido a público infantil. ¡Chiquito! ¡Chiquito! ¿Y qué es Quito Chiquito? Bueno, Quito Chiquito es un espacio en el que los niños y las niñas podrán decir lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que les molesta, lo que piensan. ¿Y qué vamos a escuchar? Pues vamos a escuchar... cuentos, noticias, música, chistes, deportes, cultura, juegos, entrevistas y muchas cosas más. Ya, entonces déjame escuchar. Aquí comienza... ¡Quito Chiquito! Radio Revista Infantil. Hola, sean todos ustedes los niños y las niñas bienvenidas y bienvenidos a este su programa Quito Chiquito. Nosotros transmitimos desde la Casa de la Cultura, nos puedes oír por los 940 AM y si estás en algún otro lugar del planeta Tierra, puedes escucharnos a través de www.radiocce.com. También puedes, si tienes algún dispositivo inteligente, o tu mamá o tu papá o algún adulto que está contigo tiene un dispositivo inteligente, puedes decirle que se descargue buscándolo como Radio CCE HD en Play Store. Mi nombre es Diego Aguirre y estoy todos los domingos a la una de la tarde aquí en la Casa de la Cultura. El día de hoy tenemos cosas maravillosas, tenemos juegos, chistes, canciones, y también voy a estar regalando un CD demo de Diego y los Gatos del Callejón a las personas que adivinen nuestra pregunta del día. La pregunta del día. ¿A qué velocidad va el caracol? Esa es nuestra pregunta del día. Recuerda que nuestras preguntas del día son preguntas capciosas. ¿Qué es capcioso? Capcioso es un adjetivo que busca confundir o engañar. Entonces, recuerda que nuestra pregunta del día es... ¿A qué velocidad va el caracol? Nuestra pregunta capciosa del día. Si tú sabes, puedes comunicarte al 0998-667-606 o al correo que estamos manejando que se llama elplaneta593@gmail.com. También en Facebook como El Planeta 593, Instagram El Planeta 593 y todas las redes sociales del mundo como El Planeta 593. Esto es Quito Chiquito, transmitimos desde Quito y vamos con nuestra primera canción. Esto es La Sopa del Bebé y ya regresamos. ¿Qué tiene harina? tiene la sopa del bebé? ¿Qué tiene la sopa del bebé? ¿Será que tiene batata? ¿Será que tiene calabaza? ¿Será que tiene chacaré? ¿Será que tiene puré? Y uno, y dos, y tres. Regresamos, lo que escuchamos fue La Sopa del Bebé. Es un, la verdad no sé quién la hace, pero sé que el tema llega directamente desde Argentina. Recuerda que estás escuchando Quito Chiquito, Radio Revista Infantil. Y si quieres escucharnos y mirarnos también, puedes hacerlo a través de www.radiocce.com. Nosotros transmitimos el video en vivo y tú puedes ver cómo yo subo y bajo las manos en la radio. Nosotros transmitimos todos los domingos a la 1 de la tarde. Y también, si tienes una radio y quieres escucharnos, puedes escucharnos a través de los 900 AM. El día de hoy estoy regalando un CD demo de Diego y los Gatos del Callejón a las personas que adivinen la pregunta del día, que dice más o menos así. La pregunta del día. ¿A qué velocidad va el caracol? Lo voy a decir un poquito más lento porque sí. ¿A qué velocidad va el caracol? Recuerda que nuestras preguntas del día son preguntas capciosas. ¿Qué es capcioso? Es algo, un adjetivo que busca confundir o engañar a las personas. Entonces, para confundirles y engañarles, les voy a hacer nuestra pregunta del día. La pregunta del día. ¿A qué velocidad va el caracol? Si tú sabes la respuesta a nuestra pregunta del día, puedes comunicarte con nosotros a nuestro correo directo, que es elplaneta593@gmail.com. Te lo voy a repetir, elplaneta593@gmail.com. También tenemos un teléfono celular directo, que es el 0998-667-606. También lo voy a repetir, que dice así, 0998-667-606. Entonces ahora vamos con otro temita musical y ya regresamos. No te desconectes de la sintonía de Radio Casa de la Cultura y este tu programa, Quito Chiquito. Ya regresamos. Hacerte papita, oh mi amor,

qué velocidad van los caracoles? ¿A qué velocidad van los caracoles? ¿A qué velocidad irán los caracoles? Si tú sabes la respuesta a nuestra pregunta del día, puedes respondernos a nuestro correo directo que es elplaneta593@gmail.com. También ahora nos puedes escribir directamente al Facebook buscándonos como El Planeta 593, en Instagram como El Planeta 593 y comunicarte con nosotros. Estamos todos los domingos por Radio Casa de la Cultura a la 1:00 p.m. Y ahora voy con el segmento que todo el mundo me pide, todo el mundo me busca, todo el mundo me llama, todo el mundo me escriben, yo sueño con el segmento y ya me despierto, ay, digo el segmento, ¿a qué horas viene ese segmento? El segmento más maravilloso de todos. Entonces, para todos ustedes y con ustedes, ¿sabías qué? Segmento que todos esperaban, el segmento que todos los niños y las niñas querían escuchar, el segmento que padres estaban esperando, el segmento que madres estaban esperando. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Los koalas pueden vivir toda su vida sin tomar agua. ¡Uy, estos koalas! ¿Sabías que el graznido de un pato no hace eco y nadie sabe por qué? ¡Hay que comprobar eso! ¿Sabías que los elefantes son los únicos animales que no pueden saltar? Solo caminan, se agachan, se acuestan, pero no pueden saltar. ¿Sabías que es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje? ¡Wow! ¿Sabías que el sentido más potente de los bebés es el olfato? Yo no sabía. ¿Sabías que la uña que crece más rápido es la del medio? La velocidad de crecimiento de las uñas está en relación con la longitud de las mismas, o sea, con el tamaño, el largo. Por eso, la que más se demora en crecer es el pulgar. Esa es la uña que más se demora en crecer porque es el dedo más pequeño. ¡Uy! ¿Sabías que la letra E es la que más se repite en el idioma español? ¡Uy! La E es la sexta letra en el alfabeto español y es la segunda vocal. Es la letra más usada en el idioma español. ¡Wow! Recuerda que si tú tienes más datos curiosos o quieres que yo lea estos datos curiosos, puedes enviarnos a nuestro correo directo que es elplaneta593@gmail.com. Lo repito rapidito, elplaneta593@gmail.com. Y en todas nuestras redes sociales como elplaneta593. Ahora vamos con un temita musical para continuar y regresar con nuestra agenda semanal. Esto es El Planeta de los Niños. ¡Ya regresamos! Una simple calceta para abrigar mi entumido pie, era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet. Después mamá tejió otra calceta, porque de frío crují el otro pie, quedó más larga, pero más estrecha. No era violeta, sino que café. Desde aquel momento nunca más paró sentada frente a la tele. Mi mamá me lo teje todo. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy, 6 de agosto, es el 218º día del año en el calendario gregoriano y el 219º en los días bisiestos. Quedan 147 días para finalizar el año. Acontecimientos. Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1538, en la actual Colombia, Gonzalo Jiménez de Quesada funda Santa Fe de Bogotá, actualmente la capital de ese país. Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1792, en París, Francia, desfilan por la ciudad 600 republicanos escogidos de Marsella cantando una nueva consigna que pronto se convertirá en un símbolo de la Revolución Francesa. Este tema es la Marsellesa. Yo sí lo he escuchado. Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1824, en la Batalla de Junín, esto es en Perú, las fuerzas de Simón Bolívar derrotan a las españolas comandadas por José de Cantera. Un día como hoy pasó eso. Un día como hoy también, 6 de agosto, pero en 1825 en Bolivia se independiza de España. ¡Wow! Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1962 Jamaica se independiza del Imperio Británico también. Ha sido un día de que todos se han independizado. Un día como hoy, 6 de agosto. Un día como hoy, también 6 de agosto, pero en 1964, en las montañas de Nevada, en Estados Unidos, un profesor de geografía de Estados Unidos llamado Donald Currey corta, él dice que para propósitos investigativos, el pino más longevo de la Tierra, que se llama Prometeo. Longevo, yo lo entiendo por viejo, entonces él lo cortó, que con poco más de 5.000 años de edad este árbol fue cortado por propósitos de investigación. Hoy, un día como hoy. Un día como hoy también. Ah, si quieren investigar un poquito más sobre este árbol, pueden buscarlo como el árbol de Matusalén, que era porque ya lo cortaron, el árbol más viejo de la Tierra o más longevo. Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1982, en Bolivia, se instaura la democracia al asumir Hernán Siles Suazo la presidencia de la República. Nacimientos. Un día como hoy, 6 de agosto, pero en 1868, nace Paulo Claudel, poeta francés. Un día como hoy también, el 6 de agosto, pero en 1928, nace Andy Warhol. Andy Warhol, artista estadounidense muy, muy, muy conocido. Un día como hoy también, pero en 1930, nace Ana María Pedroni, escritora argentina y guatemalteca, que falleció en el 2010. Un día como hoy, también 6 de agosto, pero en 1931, nace Héctor Pellegrini, actor argentino. Un día como hoy también, 6 de agosto, pero en 1983, nace Robin Van Persie, futbolista neerlandés, que no puedo pronunciar bien. Celebraciones. Un día como hoy, 6 de agosto, se celebra en El Salvador las fiestas patronales, que son de San Salvador y El Salvador. Un día como hoy, 6 de agosto, también en México, son las fiestas patronales en Ocotepec y Malinalco. Un saludo para sus fiestas patronales. Un día también hoy en Argentina es del Día de la Enseñanza Agropecuaria, que dice, desde 1959, este día está dedicado a las enseñanzas agropecuarias, al ingeniero agrónomo y al médico veterinario también en este día mismo, en la fecha, pero en 1883, el gobierno de Buenos Aires, bajo la gobernación de Daro Rocha, creó el Instituto Superior Veterinario. Entonces, para los veterinarios y los ingenieros agrónomos en Argentina, un feliz día. Un día también como hoy, 6 de agosto, en Bolivia, es el Día de la Independencia de Bolivia. Bravísimo para ellos. Un día como hoy también en Colombia, es la fundación de Bogotá y Tunja.

antes de que me respondas, tienes que saber que nuestras preguntas son preguntas capciosas. ¿Qué es capcioso? Es un adjetivo que busca engañar o confundir. Entonces, ahora sí, si tú sabes a qué velocidad van los caracoles, tienes que escribirnos o debes escribirnos o si quieres nos escribes a elplaneta593@gmail.com en el Facebook también como El Planeta 593, en el Instagram como El Planeta 593, en todas las redes sociales como El Planeta 593, y podrás llevarte este CD demo de Diego y Los Gatos del Callejón si respondes a qué si tú sabes, digo, a qué velocidad van los caracoles. ¿A qué velocidad irán los caracoles? Yo no me puedo ni imaginar a qué velocidad van los caracoles. El día de hoy también he tenido, siempre me llegan los boletines a elplaneta593@gmail y me ha llegado un boletín desde la Casa del Árbol. Dice, 6 de agosto, Feria del Libro de Segunda Mano. Se viene la segunda feria en la que podrás encontrar los libros que estabas buscando. Los libros de todos los géneros, tamaños, colores y precios también eso. La Feria del Libro de la Segunda Mano se presenta como un espacio de intercambio y fomentar la cultura del libro usado, porque también eso es chévere porque reciclan y nos da la oportunidad de adquirir libros a precios bastante cómodos y amigables. ¿Cuándo va a ser esto? Esto es el domingo 6 de agosto, o sea, el día de hoy. Es este maravilloso Feria del Libro de Segunda Mano. Esto es desde las 10 hasta las 17 horas, o sea, hasta las 5 de la tarde. Eso quiere decir que yo, saliendo del programa, me puedo a dar una vueltita por la Casa del Árbol a esta Feria del Libro de Segunda Mano. ¿Dónde queda la Casa del Árbol? En la Lugo y Vizcaya, esquina Quito, sector La Floresta. Y nosotros ya llegamos a nuestra parte final del programa. Y para nuestra parte final del programa les voy a decir la respuesta a nuestra pregunta del día, que era, ¿a qué velocidad van los caracoles? Y les voy a contar que los caracoles no van a ninguna velocidad, porque son caracoles. Entonces, esa es la respuesta. Las personas que dijeron que no va a ninguna velocidad se ganaron un CD demo de Diego y Los Gatos del Callejón. Nosotros llegamos gracias a Hilalo Records, la Casa de la Cultura, Diego y Los Gatos del Callejón, Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Libres para Guaguas. Yo soy Diego Reciclado y les acompaño todos los domingos a la 1 de la tarde por radiocce.com o los 940 AM. Nos vamos y ahí nos despedimos con este último tema. No se olviden de escucharnos todos los domingos a la 1. ¡Hasta la próxima!